cabina. Sí, compañeros, estamos en este acto una vez más en protesta por todas las injusticias que hay en relación no solamente a presos, sino también a desaparecidos. Desaparecidos y desaparecidas políticas, también es una lucha que debemos seguir reivindicando, los desaparecidos políticos, a pesar de que hay sentencias emitidas por la Corte Interamericana, en el caso de Rosendo Radilla, compañero. Compañera, ¿te puede hacer más para acá tanto? Compañero que en los 70s fue desaparecido por el Estado capitalista, el Estado criminal, y que hoy su familia, sus amigos, muchos luchadores sociales están exigiendo la justicia, el castigo para esas desapariciones forzadas. Y bueno, es también una lucha que tenemos que dar, compañeros, por los desaparecidos y desaparecidas políticos en este país y en el mundo. Hoy es un día sumamente importante en el cual tenemos que seguir haciendo actividades políticas en defensa de los presos políticos aquí en México. Sabemos que la lucha fue muy importante cuando los presos políticos de Atenco estuvieron, fueron varios años de lucha, pero hoy sigue habiendo tantos compañeros en Oaxaca, en Chiapas, y compañeros que sí, defensores, lo que hoy se conoce como compañeros defensores y defensoras de derechos humanos, que siguen siendo perseguidos y asesinados. Hoy tenemos que seguir dando esa lucha día con día, y que no solamente este día sea de protesta aquí ante la Embajada de los Estados Unidos, que seamos capaces, compañeros y compañeras, de organizar de manera conjunta muchas más actividades en defensa de los presos políticos desaparecidos, perseguidos políticos, que tengamos esa capacidad para hacerlo, y la tenemos, compañeros y compañeras. Hay que organizarnos, hay que salir a las calles, hay que ver unas nuevas estrategias de lucha, eso es muy importante. Y bueno, hoy estamos aquí también porque hemos sido solidarios con los pueblos indígenas de México. Estamos también apoyando la lucha de las autonomías indígenas. Hay que hacerlo, hay que seguir haciendo. Las autonomías sabemos que son una amenaza constante contra el Estado capitalista. También debemos de estar luchando y denunciando, compañeros, la militarización y paramilitarización en este país. Hoy venimos a invitar, compañeros y compañeras, va a haber una marcha caminata el próximo 19 de diciembre de solidaridad con los compañeros indígenas triquis del municipio autónomo de San Juan Copala. Va a salir del entronque de la desviación de Tlaxiaco y Huajuapan de León, allá en Oaxaca. Va a llegar al Zócalo de Oaxaca, es una marcha caminata, y las demandas son justicia para los compañeros asesinados, castigo a los paramilitares que constantemente han estado asesinando a los compañeros del municipio autónomo, el regreso de los desplazados y la demanda de que haya esta autonomía indígena, que se respete la autonomía indígena de esa nación triqui tan importante en este país. Esa es la información y la invitación que les hacemos, compañeros. Los invitamos a que acudan al plantón que está aquí en el Zócalo. El plantón es un plantón que ya lleva más de año y medio. Hay una mesa informativa. Se saldría de aquí de la Ciudad de México y allá se les podrá dar más información. Se encuentra del lado poniente de la catedral y los invitamos a que vayan, compañeros. ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Desaparecidos, presentación! ¡Desaparecidos, presentación! Gracias, compañeros, compañeras.